Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la música del subsuelo nacional. Hoy empezamos, como siempre en directo, o como casi siempre que se puede, la edición 604 de este Mar de los Metales, de como siempre en directo, de 9 a 11, dos horas por delante, y que probablemente sea el último programa del año. Ya que, pues bueno, la semana que viene es Navidad y luego es Nochevieja. Así que, bueno, Nochebuena y Nochevieja, respectivamente. Así que esos días, pues no haremos programa. No sé si dejaré alguno grabado, porque si no, tres semanas va a ser mucho sin que escuchéis mis recomendaciones musicales. Pero bueno, no aseguro nada. Lo que sí es seguro es que en directo, pues claro, no estaremos. Pero bueno, hoy vamos a seguir con el programa, vamos a hacer la última tanda de repaso. Ya sabéis que empecé hace pues tres semanas casi a hacer un repaso, no de todo lo que ha sonado a lo largo del año, porque era imposible abarcarlo todo. Creo que han sido como 130 discos los que han sonado en este 2018, o que se han producido en este 2018 y que han sonado en este programa. Y claro, no era imposible meterlos, pero sí, pues los que me han marcado, se me han quedado ahí un poquito más fijos. Bueno, lo de siempre, lo que en un momento dado me ha parecido o me ha surgido el recordarlo. Si alguno se ha quedado fuera, pues disculpas, que se han quedado muchos, sin merecerlo, por supuesto. Pero bueno, no me enrollo más, decir que yo soy Carlos de la Fuente, que creo que ni me he presentado, que esto es el Mar de los Metales, que el correo de contacto es elmardelosmetales@gmail.com, que emitimos en directo de 9 a 11 todos los lunes y que se repite por Radio Miras y que se puede escuchar también en la fonoteca si no escucháis en directo. Y para empezar, como siempre, lo vamos a hacer con nuestro disco de la semana, ese disco que no había sonado hasta ahora, que es estreno, y que empezamos como novedad hace muchos meses. Yo creo que a principio de año y hemos conseguido pues sacar 50 discos o 52 o cuántas semanas haya al año, o 40 y tintas. Bueno, hoy vamos a estrenar el disco de Wolf Petrus, un dúo que realmente se formó como tal en el 2014 por Juan Carlos Palazón y por Tommy Girón, y que bueno, se quedó ahí un poco en el limbo, en una vertiente electrónica. Ya en el 2018 tenemos un Wolf Petrus resucitado, sigue a los mandos Juan Carlos Palazón, a la guitarra solista, y se hace acompañar en este caso de Miguel Ángel Simón Segurado a las voces y las guitarras eléctricas. Han perdido parte de sus influencias eléctricas, ahora se mueven por un terreno mucho más folk, y un folk oscuro y un toques down, pero sigue teniendo su interés. Es decir, que Juan Carlos Palazón o Carlos Baco nos dejó hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace unos años, un disco de también de onda electrónica muy interesante, y que ahora pues reaparece con este nuevo proyecto. Vamos a escuchar el tema que lo abre, se titula The Prólogo, porque luego va añadiendo capítulos uno en este diario, que es un poco el disco este de Wolf Petrus. Stuffed with pills and you can rally. Bueno, pues estos en World Petrus, este dúo, pues esta aparición sorprendente cuando nadie lo esperaba, o lo teníamos ya olvidado, de World Petrus como dúo de música, pues eso, de un folk oscuro. Y vamos a seguir ya, vamos a empezar con nuestro recorrido por lo largo de los discos del año. Vamos a continuarlo. Y el primero que vamos a recordar es un EP titulado, pues eso, EP1, y firmado a cargo de Modern City Limits. Esto es una banda, bueno, no sé si es un proyecto en solitario, aunque tiene también colaboradores, pero bueno. El alma mater que hay detrás de Modern City Limits es Imanol Salvador Altés, un músico de mil y una bandas a su historia o a sus espaldas, y que después de un tiempo ha decidido pues dedicarse a su propio proyecto de una forma más directa. De este Modern City Limits vamos a escuchar el tema Gone. Thank you. Interesante propuesta la de Motor City Limits. Ya nos vamos a ir al sur, a Sevilla, con la cadena Psycho Jam Band, una banda que ha sacado dos discos este año. El segundo, Hop, hace poquitos meses, y que van a empezar a presentarlo por la península ibérica. Van a empezar una gira, de momento no hay fechas para Madrid, pero sí para otros sitios de la península, incluido en Asturias, creo que van a ir hacia, incluso hacia el norte. No tengo las fechas exactamente por aquí, pero sí han presentado ya 6 o 7 fechas, tanto por el norte como por el sur de la península. Bueno, de este Hop vamos a escuchar el tema Bellón de Sades. Yeah. Bueno, las campanadas conectan un tema con el siguiente, y esto será en la cadena Psico Jazz Band, una banda que últimamente está saliendo en muchas crónicas y en muchas críticas por su calidad, por supuesto, y porque este disco Hop ha entrado muy bien por las redes sociales. Bueno, seguimos, y lo siguiente que vamos a repasar es a Jovis, a este multiinstrumentista madrileño o de Móstoles, bueno, verdaderamente da un poco igual, ¿no? Que ya digo, que a base de bucles y a veces a base de crear capas, pues es capaz de interpretar en solitario pues una música compleja y llena de matices. Toca multitud de instrumentos y para muestra su último trabajo, Rebuciclón, en el cual pues nos da una imagen de lo que hace en directo. Un tío además que le gusta tocar mucho en directo y es bastante prolífico, aunque la verdad es que no hemos conseguido estar en la presentación de este trabajo este año ninguna de las veces que lo ha presentado. A ver si lo ponemos remedio. De este Revoluciclón vas a escuchar el tema Música sin prejuicios, que creo, aunque no puedo asegurar, que está hecho de cara precisamente a ese programa que se hace Francisco Lozano desde Asturias y que tanto recomendamos por aquí, porque se dedica a dar cabijo también al subsuelo musical sin ataduras y sin etiquetas. Y de hecho, Música sin Prejuicios ha empezado su nueva temporada, ha tardado bastante, pero ya está en antena y se está pasando por Radio Miras. Así que si os interesa conocer qué se está haciendo por ahí, pues os recomiendo Música sin Prejuicios. Nosotros vamos a quedar con el tema que se titula así, del disco Revoluciclón de Jovis. Y seguimos con los proyectos unipersonales y nos vamos a ir con Miguel Laguna Crespo, o lo que es lo mismo, Nueve Tuercas. Este proyecto personal, en el cual pues se hace cargo de todo el propio Miguel, y que bueno, nace con vocación de seguir, incluso de, si fuese posible, de presentar en directo. No sabemos si se podrá llevar a cabo, eso siempre es complicado cuando estos proyectos individuales intentan crecer, pero bueno, por lo menos ya tiene una serie de trabajos a sus espaldas y un sonido definido y un sonido muy personal, en el cual combinan influencias del rock urbano con algún toque progresivo e incluso algún toque de otros géneros. Vamos a escuchar de este trabajo del 2018 de Nueve Tuercas, titulado La sombra del árbol, el tema Isidro y Almudena. Llevas en ti camina a la Plaza Mayor, sabrás lo nuestra frase de Madrid al cielo. Y volvemos al norte, volvemos creo que a Asturias, sí, con Holy Mushroom, una formación que se mueve por terrenos psicodélicos y terrenos en algún momento casi hasta Pink Floydianos. A mí me lo recuerdan en algunos de sus momentos. Tiene un disco ya de este 2018, por supuesto, que es lo que estamos repasando, los discos de este 2018, este último programa, por lo menos en directo del año. Y de este disco Moon vamos a escuchar el tema Éufrates. Ellos son Holy Mushroom. Thank you. Bueno, pues ahí estaban estos Holly Mushroom con su disco Moon. Una gran propuesta y una gran promesa como banda. Y nos vamos a ir con otra formación que también se mueve por terrenos parecidos de esta psicodelia, quizás a veces con toques improvisados, como son los catalanes Etheria, una banda que ha sacado 3 discos en este 2018. Llevan todos títulos numerales, han sido el 5, el 6 y el 7 en números romanos, así que tenemos para elegir, pero bueno, lo vamos a hacer con el último, el más reciente, Etheria 7, un disco muy largo con multitud de temas. No sé si me parece recordar que son 16 temas y de bastantes minutajes en algunos casos los que configuran el disco. Vamos a escuchar de este, ya digo, Etheria 7, el tema Algarabía. No, perdonad, el que tenía programado se llama Márchamo, me había confundido de tema. Etheria 7, Márchamo. We'll be right back. Ahí estaban estos Etheria, despegando con este su séptimo trabajo. Y nos volvemos otra vez a Madrid, nos volvemos con los Aces and Joker, una banda más metida en terrenos casi AOR, aunque a veces también se sueltan a una composición más progresiva o metal progresiva, y que tuvimos la ocasión de ver en Madrid hace poco, al cabo de un año de sacar su primer disco en directo, un magnífico trabajo, y aprovecharon para presentar un EP en el que recupera algunas de las canciones de su primer disco. perdona, porque lo que salió el año pasado, más o menos por estas fechas, hace un año y un poco más, fue su segundo trabajo. Y lo que han hecho es un EP en el que regraban con la nueva formación, en el que cuentan con una segunda voz solista, en el caso de una chica, y actualizan los temas. Vamos a escuchar el tema On or Out de este nuevo trabajo titulado Intermission, de los Ashes and Joker. Thank you. Pues estos eran los Ashes and Jokers, esta banda que también está preparando para dar más directos. Ya digo, el último que dieron en Madrid pues tuvo bastante buena repercusión y la banda está preparándose para, bueno, pues para interpretar más directos. Y vamos a escuchar ahora, nos vamos a Valencia, ¿no?, a los valencianos de Júpiter Lion, que han sacado su tercer disco, si no recuerdo mal, estoy con la memoria un poco empanado, pero sí, se debutaron en el 2012, en el 2013 sacaron Silver Moon, luego creo que sacaron un tercero de, ya no me acuerdo cómo se titulaba, Britain no sé qué, y ahora sí, han sacado ya el cuarto trabajo, mejor dicho, de We Will Lost Graceful. Y vamos a escuchar precisamente el tema Past Is Today de estos, o el nuevo trabajo de Júpiter Lion. Pues ahí teníamos a los Jupiter Lion con este sonido a veces de reminiscencia Kraftwerk y a veces de reminiscencia hipnótica y secuencial. Una banda interesante y con una trayectoria ya larga a sus espaldas. Y ahora nos vamos a ir con una formación más joven, como son los barceloneses de Time Lost. Su disco Seven States of Grief and Loss, de siete estados de pérdida y duelo, o de duelo y pérdida. Y vamos a escuchar de este trabajo que se mueve por territorio del metal progresivo el último tema, el tema del estado 7, la aceptación. Todo es los Time Lost. I feel the rage just Pues después de la intensidad y de la potencia de los Time Lords, nos vamos a ir a Valladolid con los Tusedo, una formación que tiene dos caras, una cara a veces casi de cantautor y otra vez es una banda más eléctrica. Está liderada esta formación por Guillén Aragón a la voz, guitarras y teclados, pero cuenta con una banda detrás que lo apoya, como Ángel Román a la batería y voces, Fernando Delgado bajo y voces, Javier Nieto a las guitarras, Eva González a la voz o Víctor Pérez a los teclados. De este trabajo vamos a escuchar un tema que me encanta, que se titula Sigue hablando. Thank you. Bueno, y después de estos inclasificables Tusedo, que lo mismo te hacen esto de tema de claro aroma Pink Floydiano, como te meten otro de claro aroma, sonido casi folk americano, pues nos vamos a ir ahora a las islas, porque esto creo, si no me equivoco, que hoy ya digo que ando más despistado de lo habitual, nos vamos a ir con los We Were Handing North, una banda de Canarias que han sacado un disco titulado Like Next, que se mueven por un post-rock, pero de estos melancólicos y bucólicos y ensoñadores. El disco se llama Lagines, la portada es muy bonita, y vamos a escuchar precisamente el tema que lo da título. Nos vamos acercando al final y nos vamos a meter o a recordar una banda que se mueve por terreno de la experimentación, pero una experimentación bastante accesible y a veces hasta melódica. Está formado a este dúo por Ignacio Simón, un superviviente de la escena madrileña, y Maurica García Lomas. Han sacado el disco bajo la etiqueta de Norwest, o haciéndose llamar como Norwest. Estuvieron en Madrid presentando un adelanto del disco, porque todavía no estaba, porque ellos están afincados actualmente en Londres, y nos hicieron una performance bastante intensa y bastante sugerente. De este disco titulado 1 vas a escuchar el tema Sun, Sol. Thank you. Bueno, y nos vamos a despedir ya del programa. Lo vamos a hacer con los madrileños de Bubble Bombs, esta banda de sonido setentero, su disco The Holes, y el tema que da título, que estarán presentándolo este próximo sábado en El Perro de la Parte de Atrás, un antro típico de Madrid, donde hemos visto este año muchos conciertos. Bueno, con esto me despido hasta la semana que viene. Perdonad, hasta el año que viene, porque la semana que viene es Nochebuena y la siguiente Navidad. Y no vamos a estar ninguna de las dos en directo, aunque no prometo nada, pero intentaremos hacer un programa grabado uno de los dos días para que podáis disfrutar de más música. Bueno, hasta la semana que viene, o hasta el año que viene, mejor dicho. Thank you.